Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal, bandita? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuestro lonchecito número 195, si es lo correcto que dice la escaleta que hizo el buen Ángel, que todavía no llega, seguramente está chocando el microbús todavía, pero bueno, aquí estamos nosotros, como siempre, tratando de alegrarle la noche a usted, señor que nos está escuchando, ya sea en vivo o a cualquier hora, y vamos a empezar a presentar a la gente que nos acompaña esta noche, que pues somos los habituales, digo yo, porque me estoy reintegrando después de una larga vida godines, que todavía la tengo, pero ahorita ya me suelta más. Comenzaremos por el buen hombre cine, Traps. Pues, ¿qué onda a todos? Buenas noches. Acá viendo este hashtag reasignando créditos como Ice. Bueno, pues ya estamos aquí más que listos para platicar, ahora sí estamos en ombliguita de semana para platicar de videojuegos, que es lo que quieren escuchar, y tenemos una buena consola que recordar el día de hoy, y eso que no es flashback, porque la consola sigue en circulación, pero pues ya cumplió 10 añitos y ya es casi tiempo de cantarle unas buenas mañanitas antes de que ahora sí se nos ande muriendo el próximo año. Así es, ya son muchos años. 10 para ser exactos, entonces nos ha traído muy buenos recuerdos, pero eso lo vamos a tocar en nuestro tema random. Ahorita vamos a saludar a nuestro hombre millonario, aquel excéntrico que puede jugar sin pantalones, Marquito. Ah, pues fíjense que, pues bienvenidos antes que nada, y pues mandé chapar mi Xbox One en oro, para ver si se veía bien de lejos, pero pues yo creo que le vamos a quitar la chapa y vamos a ponerle uno que otro diamante. Pero bueno, ya será más adelante eso. Pues, como les decía, sean bienvenidos a este Chocolonche. Aparte de eso, sí, está de lujo el tema random de esta noche, para que vayan compartiéndolo en las redes. Y pues también tenemos muy, muy buenas noticias esta semana. Y les tengo preparada una relacionada con la consola de nueva generación, con una consola de nueva generación que he estado dando un poco de lata en estos días. Sí, caray, esas consolas, por ahí estaba leyendo el otro día un post, no me acuerdo en qué red social fue, que bienvenidos a la nueva generación, parche tras parche, y pues creo que sí. Entonces, pues ahí está. Ahí también agradecer al buen Crush, que está ahorita en controles, ahí dándole los botonazos, modulando los volúmenes de la música que seguramente vamos a escuchar en este lonchecito. Y también, ¿no? Porque no. Sí, según. Y por ahí. ¡Ahí! ¡Saluda, Crush! Ya que hablaste, saluda. Ah, hola, ¿cómo están? De hecho, sí voy a participar, pero más al ratito, cuando hablemos del tema random. Pero sí voy a andar opinando ahí de alguna que otra noticia que está medio. Pero bueno. Y por cierto. Oye, por cierto, nada más para comentarles que ya tengo Xbox One. Ya me conseguí uno. Ya, también el buen Kike. Sí, también Kike ya tiene Xbox One. Ya, pero dice que ya lleva como 2 meses actualizándolo. Y todavía no puede jugar. Todavía está con su conexión dial-up y con su todito card. ¿No es cierto? Saludos al buen Kike. No, lo bueno es que mi conexión hasta eso no me ha fallado. Y menos ahorita que ando intentando salvar al Imperium Battlefront. Sí, es el emperador. Sí. Soy tu padre. No. Es que la neta, oye, cuando eres chico eres fan de Luke Skywalker y de Han Solo, pero ya cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que el lado oscuro es más chido y tiene galletas. Sí. Pues y bien, metal. Y metal. Y metal, por supuesto. Por sí. supuesto. Pues vamos a pasar a saludar ahí al chat, que nada más somos dos. Está Ice Player, está Submarco. Saludos a ambos. Gracias por seguirnos. Dejen revisar ahí en el Mixler quién anda por ahí. Había estoy saludado que... Ink Shelter, pero ya no aparece, nomás marca 4 desconocidos. Pues esos 4 desconocidos, espero que le caigan ahí al canal de Mixler con sus nombrecitos, por favor, queremos saber quiénes son. Y pues si ya se fue el Ink Shelter, pues buenas noches ahí. Buenas noches, muchachos, esperemos regreses, que no se haya caído tu conexión. ¿Y qué más nos falta? Recordar los medios de interacción, gracias bendita escaleta. Pues nos pueden localizar en Twitter, en @RacetMX, en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Racet.tv. También nuestro canal de YouTube, que ese ahorita no me acuerdo y no tiene la dirección. Deben de poner la dirección en la escaleta, si no a Lai se le olvida. ¿Qué más tenemos? Si sigues peleado con Choco. Ah, no, lo que pasa es que Choco no ha podido venir porque le cayeron muy pesados los helados. Esto ya sabe que tiene... era exceso de leche y pues ya sabes, entonces... es intolerante a la lactosa. Pues estoy intolerante a la lactosa. Bueno, ya. Y con esta finura yo creo que pasamos a nuestra primer rola de la noche. Es un rolón, por ahí igual ya hay gente que no conoce la banda, pero pues ojalá y les guste, así que Crush, empecemos con la rolita. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Así es, estamos regresando de nuestro primer corte musical de la noche. Lo que acaban de escuchar es de Royal Blood, la canción se llama Figure It Out. Este, la eligió el Ice. Ice, ¿por qué la elegiste? Pues mira, es que es una rolita muy, muy chida. Es una rola reciente, tiene como unos 2, 3 meses que salió, pero esa guitarra, muy, muy buena. Espero que les haya gustado. Ya saben, aquí en Reset MX, educando gente desde... Pues desde que se creó, así es, desde que Don Ícaro puso a Luis Miguel, pues decidimos elevar la barra. Entonces, bueno, ahí está. Espérense al rato, güey, espérate al ratito. Sí, sí, sí, claro. Pues bueno, comenzamos con las noticias. Y vamos a empezar con la primera, obviamente, que le toca al buen Ice, o sea, a mí. ¿De qué se trata nuestra primera noticia? El narcisista llegó la tranovino, ¿verdad? Sí, güey, no. Sí, de no estar en la casa. Déjalo, güey, es su programa. Es su programa, güey, déjalo. Es mi programa hasta que Crush me dijo hace 5 minutos: ¿conduces tú, Ice? Entonces dije, bueno, pues entonces conduzco yo. Es hora de chinga, órale. Sí, sí, sí. Pues bueno, la primera noticia tiene que involucrar, obviamente, a una de las consolas de la actual generación. Me refiero al PlayStation 4. Y pues involucra dos cosas importantes. A PlayStation 4, obviamente, y al Black Friday. Pues bueno, como todos saben, el próximo viernes se celebra lo que es el Black Friday o el Viernes Negro, que bueno, es como una tradición, ¿no? Es el siguiente viernes después del Día de Acción de Gracias. Es una tradición completamente norteamericana que aquí quisieron adoptar con algo llamado el Buen Fin, que de Buen Fin no tuvo absolutamente nada, pero bueno, es X. Y pues bueno, obviamente la consola de Sony que va a estar ofreciendo de oferta, y vamos a poner esto entre comillas, porque podemos decir que esos $50 que te vas a ahorrar te pueden servir para otro juego, pues va a ser el bundle de PlayStation 4 con The Nathan Drake Collection, que es básicamente como el Master Chief Collection, pero para PlayStation 4 con Uncharted. Entonces, el paquete original cuesta $350. Y para el gran ahorro de este Viernes Negro, te van a cortar $50, por lo cual vas a poder conseguir este bundle en $300. Ahora, ¿a qué refiero con ahorro entre comillas? Pues bueno, esos $50 bien los vas a poder usar para otra cosa, algún control, algún juego que también esté en oferta. Y pues bueno, ¿no? ¿Qué incluye Nathan Drake Collection? Pues incluye los tres primeros juegos de Uncharted, lo que es Drake's Fortune, lo que es Among Thieves y lo que es Drake Deception. Obviamente también este bundle incluye lo que es el acceso a la beta de A Thief's End de Uncharted 4, que comenzará en diciembre. Y bueno, el juego de Uncharted 4 se espera que sea su lanzamiento para marzo de 2016, ¿no? Obviamente estamos hablando del Viernes Negro y el Play 4 no va a ser la única excepción en cuanto a rebajas de precio. Por ahí ya estamos viendo noticias de que una edición muy especial del Xbox One con Gears of War va a también tener un recorte de precio. Hay por ahí paquetes de Wii U, seguramente va a haber de 3DS, así que si por ahí ustedes pueden aprovechar alguna oferta y tienen la lana, pues es un buen momento como para adquirir una consola, ¿no? No sé, hay muchachos que puedan opinar ustedes o que nos comenten. ¿Crees que convenga con el cambio del dólar? O sea, ¿el cambio crees que convenga? Eso es algo que ahorita que lo comenta Doctor Gamer, que yo puse en discusión con unos amigos el otro día, porque ellos decían, no, es que podemos conseguir el Xbox One en $300, y les dije, bueno, ¿cuánto está el dólar ahorita? Como de casi 17 pesos, multiplícalo por los 300, ¿cuánto te quedan? 400, ¿y cuánto vendió Amazon el Xbox One en México en el Buen Fin? Con la misma equipación, o sea, con Gears of War y 500 gigas. No, pues como en 5,600. Entonces, ¿cuál es la diferencia, muchachos? Exacto. Pudiera ser el tiempo de llegada. Y luego, aparte, los gastos de envío, si lo pides a la tienda de Estados Unidos. Que ese es el otro problema. O sea, prácticamente te vendría saliendo en lo mismo, güey. Ah, ¿sí? Dependiendo. Es que, mira, por ahí, si están desesperaditos como la gran mayoría de nosotros que lo pedimos para el día siguiente y que nos llega casi en dos días, pues sí, obviamente los costos de envío son altos. Pero, por ejemplo, hay algunas tiendas que manejan el envío gratuito y que no te cuesta. Y digo, si te puedes aguantar un año y pico de meses, que no te puedas aguantar unos 9 días más, Sí, pero digo, por favor, tengan paciencia, güey. Claro, claro, claro. Sí, pero también cabe recordar que, por ejemplo, las tiendas norteamericanas, por ejemplo, Amazon Estados Unidos sí te va a cobrar los impuestos que Amazon ya te está poniendo en el precio en México. Así es. Entonces hay que tomar en cuenta también esa realmente detalle. Realmente yo creo que de que hay ofertas ahorita en el Black Friday, y también hay que recordar que viene también el Cyber Monday. Entonces, se pueden aprovechar, pero realmente ya con la apertura de Amazon aquí en México, con el precio del dólar, impuestos, etcétera, etcétera. No digo que no deje de convenir a veces comprar en Estados Unidos, siempre y cuando a veces estés en la frontera, ¿no? O tengas algún pariente por allá. Pero cuando se trata de comprar por internet, híjole, ya casi no le veo mucha, como que mucha ventaja, ¿no? Depende qué es lo que compres. Y a veces yo me he dado cuenta que ahorita ha estado resultando, muy rara vez, pero ha estado resultando mejor comprar aquí en México que en Estados Unidos. Un ejemplo es, por ejemplo, el Xenoblade Chronicles X, su edición especial. Está aquí en México en $1,600 pesos. Si sí, en Estados Unidos son $50. Es casi lo mismo. Entonces no vale mucho la pena pedirlo de allá. Sí, sí, sí. Maldito, maldito dólar, en fin. así es, maldito dólar. Sobre todo después de que subió a 17, te quedas así de, uy, pues ya, ni modo. Me espero. Sientes que le ganaste cuando compras algo en 16. De hecho, sí. De hecho, sí, sí, sí. Pues muy creo bien. Que de... Ajá, sí. dime Yo traps. Creo que ahorita la oferta, que las ofertas que sí hay que aprovechar las que están sacando las tiendas en línea, ¿no? Por ejemplo, pues Microsoft ya anunció sus ofertas de Black Friday, y de hecho sí hay algunas que sí valen la pena. Otras quizá no tanto, porque es decir, ese precio yo lo vi en Game Planet, en la planetita. Y creo que pues también hay que ver qué va a lanzar Sony, no ha anunciado nada, y ya viene el Black Friday, a ver qué es lo que anuncia para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y todavía a ver pues también si también Steam va a hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí, por ahí Steam ya salió una nota en la tarde de que ya empezó ahorita con las ofertas. ¡Corran! Obviamente se están cayendo los servidores de Steam en este momento. No entren. Por favor. Ya empezamos por ahí con esta temporada de ofertas locas, ¿no? Pasamos a nuestra segunda noticia, que nos lo va a decir el buen Ángel, que tiene que ver con algo llamado Star Wars Battlefront. Pasa. Híjole, es que no es que la verdad ahorita este fin de año, bueno, ya este mes que sobra va a ser totalmente Star Wars. Viene la película, se lanzaron la línea de juguetes que están impresionantes, ese BB-8 electrónico, híjole, está padrísimo, yo sé que a muchos les gustó. Pero resulta que ante el lanzamiento de Star Wars Battlefront, que fue uno de los títulos más esperados y que hubo ahí, he checado algunas críticas bastante encontradas sobre este título, resulta que hay algo muy curioso. Parece ser que los jugadores de Star Wars Battlefront prefieren jugar la versión de PlayStation 4 que en el Xbox One. Como todos saben, este título no cuenta con un modo campaña, se centra exclusivamente en el modo multijugador. Y es por eso que obviamente cuando se conectan, pues los servidores siempre están a reventar. Entonces, hubo un sitio que checó los números de durante las 24 horas de después de su, posterior a su lanzamiento, y les lanzaron los siguientes números. Resulta que hubo 183,329 jugadores en PlayStation 4, mientras que durante el mismo periodo hubo 104,883 jugadores de Xbox One. Estamos hablando que entre PlayStation 4 y Xbox One hubo una diferencia de más de 80,000 jugadores. En cuanto a la PC, pues la PC se queda totalmente rezagada, nada más hubo 48,292 jugadores. Entonces, esto es algo un poquito curioso. No se refleja directamente tampoco este tipo de situaciones a las ventas del juego, porque puede haber una pequeña variación. Pero también acabamos de publicar una nota que tiene algo que ver también ahorita con esta situación, que es que el PlayStation 4 se ha vuelto una de las consolas más vendidas, más rápidamente vendidas de Sony. Estoy combinando notas, ¿eh? ¿Por qué? Porque van de la mano. Star Wars Battlefront no tiene mucho que se lanzó, apenas ya va a cumplir una semanita. Y pues con estos números nada más hacen validar que efectivamente hay más PlayStation 4 Xbox One, con la noticia que se da a conocer hoy de parte de Sony, que se han vendido más de 30 millones de consolas a nivel mundial. ¿Cómo lo ven, chavos? ¿Cómo pues, ven? Sony fans ahorita están pateando el trasero de los Xbox fans. Estas fueron el estado financiero con Ángel. Bueno, siendo sinceros, seguimos contigo, Ais. Tan, tan, tan, tan. Muchísimas gracias por la nota, Ángel. Es preocupante, sobre todo para Microsoft, que las ventas sean tan, tan bajas. Esta noche en Chocolunch. Y esta noche en su Chocolunch. ¿Podrá Xbox recuperar terreno ante el PlayStation 4 por Star Wars? Oye, hay que empezar el próximo launch así, güey. Qué chingón. Aquí transmitiendo desde el Best Buy, acá aquí veo a un grupo de chavos peleándose por un PlayStation 4 con la cara de Darth Vader. No, permítanme, voy a ir a pelearme con ellos. Cállate, en un poquito más de 24 horas y se van a estar matando por ofertas. Oye, y mientras tanto los Xbox One con los diseños de Halo 5 Legends, Halo 5 Guardians ahí guardaditos, ¿no? O sea, de... No, pues es que... Bueno, vamos siendo sinceros. Primero, pues Sony realmente supo tener buenas oportunidades para vender consolas de edición exclusiva. Ahí tienes la consola de Batman. Ahí tienes la consola de Star Wars. Oye, si me estás vendiendo una consola que tiene Battlefront y que además tienes de 5 juegos clásicos de Star Wars y lo pones frente al Halo 5 Guardians o la consola con el Gears of War, pues la gente que no sabe de videojuegos se va a ir a Star Wars. Se va a ir a Star Wars. Aunque los 5 juegos que ofrecen, aparte de Battlefront, están bien difíciles, ¿no? Super Star Wars es uno de los juegos más difíciles que ha pasado en el universo Star Wars. Y pues por ese lado, pues obvio, compran la consola del PlayStation por ese detalle, ¿no? Por otro lado, pues como tú dices, ha habido comentarios de que del Battlefront del PlayStation 4 tiene mejor frame rate y tiene más y obviamente no hay tantos jugadores en línea, no están tan saturados los servidores, y eso pues también les está dando mucha ventaja contra el Xbox One, que yo ya estaba jugando el Battlefront del Xbox One y la verdad es que no he tenido problemas para entrar a los trancazos. Es que creo que hay como 3 o 4 jugadores. Entre ellos tú, Traps, entonces. Pues sí, no, pero sí ha habido duelos de 20 contra, los duelos de 20 contra 20 que han prometido en los dos lados. Bueno, lo que es el Xbox es una consola que se caracteriza por tener un estable juego en línea. Uh-huh. Eso sí. Sí, no, en ese aspecto son los maestros. Y de hecho creo que fueron los primeros en implementarlo de manera comercial, ¿no? Desde el primer Xbox yo creo que ahí nada, no tuvieron nada que ver, pero sí, regresando al tema de Star Wars Battlefront, es bastante curioso, ¿no? Como si los jugadores parece que prefieren la consola de Sony a la de Microsoft, y esto va de la mano con el anuncio que acaban de hacer el día de hoy, que se han vendido más de 30 millones de PlayStation 4. O sea, dicen que es la consola PlayStation más rápidamente vendida de Sony. Es increíble, o sea. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay países que ni siquiera tienen esa cantidad de población, güey. O sea, países pequeñitos que ni siquiera alcanzan ese nivel de población. 30 millones, güey. No. Pero, a ver, a un fanboy común, ¿cuántas consolas de PlayStation 4 calculas que llegue a comprar? Pues con una, ¿no? No estoy hablando. No todos son barco. Todavía tengo mi buen PayPal. No, digo, yo lo personal siempre he estado en contra del fanboyismo, o sea, todas las consolas son buenas, tienen pros y contras, pero sí, la verdad, en este caso, honor a quien honor merece, y Sony ha sabido hacerla en grande. Microsoft sigue arrastrando problemas con lo de Kinect, que te lo querían poner a la de app. En cambio, PlayStation lo hizo de manera opcional. Pero ojo, se le reconoce a Sony, pero más que nada porque supo aprovechar las circunstancias. Porque de ahí en fuera, por ejemplo, está ahí el ejemplo de que aquí en México hay más Xbox One vendidas que PlayStation 4. Porque aquí en México Sony no ha puesto unos precios muy atractivos realmente para el público mexicano. De hecho, aquí... Dicen... Perdón. A ver. Primero tú y luego yo. Uno. Tú. Okay. Yo sé que Sony, una de las cosas de que sí ha apapachado mucho al mercado latinoamericano, pero en algo que le ha fallado es de que los precios hasta antes del Buen Fin no habían sido tan competitivos con los de Xbox One. O sea, en algún momento del año yo creo que el Xbox One era mucho más fácil de conseguir en la cuestión precios que el PlayStation 4. Hasta el Buen Fin fue cuando se empezaron a notar precios que realmente competían con los de Microsoft. Digo, el lunes del buen fin ya había aparecido una consola que tenía más o menos un precio bastante razonable para conseguirlo, creo que era $6,000 si no me equivoco, era el de 500 gigas, tenía creo que The Witcher, pero se tardaron. Mira, es lo que te iba a decir, yo te quería hablar con números, o sea, yo he visto tiendas, no de videojuegos, sino tiendas departamentales que te venden un PlayStation 4 $9,500, O sea, he llegado a ver esos precios. O sea, es una cosa realmente grosera. En cambio, el Xbox One no hay mucha diferencia, pero pues, obviamente de 9.500 a 7.500, ya viendo esa comparación de precios, se te hace un poquito más razonable lo del Xbox One. Y si eso agregamos que efectivamente en este país el Xbox siempre ha sido el preferido ya desde hace muchos años, porque siempre le han prestado muchísima atención a este lado del charco, pues sí está... A diferencia de Sony, la verdad sí, por muchas consolas que vendan en 30 millones, aquí en México no logran, como dice Travis, con ese tipo de precios, y no se empiezan a regularizar. La verdad sí está muy cañón hacer toda una consola de esas, si no sabes aprovechar esas ofertas que decía Travis. 6,000 pesos, digo, es un precio, en lo personal, a mí se me sigue haciendo alto para una consola, pero pues no dejan de ser un lujo, ¿no? Así es. Oye, me encanta de todos modos, seguimos con Reset Finanzas. Claro, es la onda ya ahorita. Muchísimas gracias. Ahorita empezamos a hablar del conflicto en Siria, güey, y todo, sí. Espérate. Y los números espérate, en la escuela, güey, cuando estaban en la escuela. Claro. No, ahorita estamos en exactamente la sección de finanzas, porque seguramente la siguiente nota que nos va a dar Traps también se va a ver reflejado en los números y en las ventas de un título de Harmonix. Así que, Traps. Bueno, pues como ustedes saben, Harmonix pues ya lanzó Rock Band 4 y pues yo creo que vamos a tardar un poco en reseñarlo porque creo que es uno de los juegos más costosos que hay en el mercado ahorita. Y la verdad es de que yo cada vez de que digo, ya tendré dinero para un Rock Band 4, uy, mejor me compro el Play 4, está más barato. Okay. Bueno, el 8 de diciembre va a haber una actualización para los que están usando el Rock Band 4 porque sabemos que es un juego que pues... Bueno, Harmonix afirma que no va a haber otro Rock Band en esta generación, o sea que vamos a tener este juego para rato con muchos DLC y pues con un montón de DLC que viene de la generación anterior. Y entonces ellos van a hacer un programa de post-lanzamiento que van a hacer diversas actualizaciones mensuales de diferentes tamaños y propósitos y van a hacer mezclas de pequeñas actualizaciones que arreglen pues fallos y mejoras en la estabilidad del juego, además de meterle nuevas actualizaciones que le van a meter más contenido y funciones nuevas. Esto pues va en base a la constante retroalimentación que va a tener Harmonix con los fans, y esto pues les va a permitir pues ir también identificando pues hacia dónde va a ir la franquicia en el futuro, ¿no? Porque pues yo creo que eso es un punto importante que Harmonix está tomando en cuenta, ¿no? Lo cierto es que la primera actualización va a ser gratuita, va a salir el 8 de diciembre en las consolas de nueva generación y van a ser modos sociales y competitivos, especialmente una llamada Score Challenge que te permite utilizar la actividad en vivo del juego que muestra lo que los otros jugadores están jugando y poder competir entre ellos para hacer el score más alto en una canción. Y eso pues bueno, por otro lado pues esto pues busca pues hacer del juego ahora sí que una herramienta social, ¿no? Para los que están jugando en línea y tener la oportunidad de que pues la comunidad pues ahí siga teniendo una interacción constante y siga creciendo, ¿no? El gran problema pues es que sí sabemos que tenemos ahí un juego que pues ya trata el comentario. Tenemos un juego que pues necesita evolucionar, ¿no? Porque sabemos que es algo que es un remanente de la generación anterior. Y el gran problema de Rock Band 4 es de que, pues, contra su antecesor Rock Band 3, pues, no está poniendo instrumentos profesionales, no está teniendo el teclado, y de pronto, pues, sí se está quedando, pues, muy retrasado en comparación a lo que, por ejemplo, Guitar Hero Live está tratando de mostrar, ¿no? Un juego que, pues, proyecta una red social, un servicio de streaming y un instrumento completamente nuevo, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que el deje y maneje que traen Rock Band y Guitar Hero Live, pues ahí se está viendo, aunque también mucha gente se está preocupando porque este género a lo mejor se va a caer, se va a andar cayendo más pronto de lo que se cayó la generación anterior, ¿no creen? Es que ya es un género que ya obviamente ya está un poquito, ya estaba desgastado y te ofrece muy poca innovación. O sea, sí es muy padre lo que está haciendo ahorita Guitar Hero y pasando al tema de Rock Band, el ofrecerte un bundle que es carísimo, al menos en nuestro país. Te resta mucho atractivo, ¿me entiendes? Y de por sí ya se considera que a veces pagar más de 1,000 pesos por un videojuego de la consola que sea, ya es un poquito excesivo. Ahora imagínate comprar un juego que aparte te pide hasta cierto punto de manera obligatoria que tengas que comprar los instrumentos, llámese la batería, guitarra, el micrófono, lo que sea, ¿no? O sea, independientemente, porque creo que si no estoy mal, a menos que me puedan corregir, creo que puedes utilizar algunos instrumentos de la generación anterior. Sí, sí, de hecho gasto, hay, ¿no?, varios instrumentos. Por ejemplo, en la página oficial de Harmonix, allí de los instrumentos compatibles, creo que todos los instrumentos que liberó Mad Catz para la generación anterior todos son compatibles con Rock Band 4. Entonces, si ustedes habían comprado una guitarra tamaño real de Stratocaster o un bajo Hofner modificado por Mad Cats, pues es compatible con el Xbox One o con el PlayStation 4 para Rock Band 4. Pues obviamente la única diferencia ahí para el Xbox es que es forzosamente comprar el adaptador que viene con el juego, ¿no? Así yo creo que es una manera también de ahorrarse todo el bundle. Pero aún así, si tiraste tu batería viejita, si toda la colección de guitarras que tenías la vendiste, y por 100 varos ahí en el centro, pues vale. Sí tendrás que desembolsar una muy buena lana, ¿no? Pero, ¿eso cómo nos va a afectar en las ventas? ¿Qué nos van a decir los números? Pues de que cuando la gente se entera de que el juego tiene más opciones para jugar y no nomás el andar intentando superar las canciones del juego original, pues ya por lo menos la gente va a decir, bueno, capaz ya sí lo voy a comprar y van a incrementarse tantito las ventas, ¿no? Sí, ahora, por ahí estaba leyendo y haciendo un poquito de investigación, Rock Band 4 todavía no admite el soporte completo para las canciones de Rock Band 1, Rock Band 2 y Rock Band 3. O sea, ya ves que Harmonix en algún momento nos comentó que todas las canciones de los discos las podíamos transferir, obviamente si estábamos, ya estaban transferidas a nuestra cuenta de Xbox 360. Por ahí todavía no han liberado el patch o algo parecido, algún tipo de herramienta que nos ayude a descargar las canciones, pero el contenido descargable que ya teníamos en nuestras consolas de anterior generación, pues ya lo pueden descargar, ¿no? Por ahí hay algunas canciones que no están en el catálogo, pero que van a ir apareciendo progresivamente, ¿no? Entonces es algo bueno, ahora sí que es una de cal por toda la de arenota que nos dejó caer con el precio del bundle. Sí, sí, definitivamente, híjoles, ya habrá que esperar, porque la verdad es de que los precios del bundle es bastante alto, y pues yo sí estoy dispuesto por lo menos a comprar el bundle con guitarra, ¿no? Pero se supone que la diversión completa... ¡Todavía te duele! Sí, oye, es que es el precio del bundle de con guitarra cuando lo comparas con el de Guitar Hero Live es casi decir, ¡ay, justo en la pobreza! Sí, sí, sí. Y luego ahí lanzándonos al escabroso tema de la especulación, sí, se va a actualizar en vez de traer juegos nuevos, pero pues también se van a actualizar los instrumentos, por ejemplo, que lleguen a salir nuevos instrumentos a la venta. No estoy seguro, Por ejemplo, pues ahora tenemos una canción que va con acompañamiento de cencerro. No, pues salcamos el cencerro. Pero es que eso se hacía con el micrófono. DJ Hero. Sí. No, creo. Harmonix nunca se ha caracterizado por hacer ese tipo de cosas. No. Se acaso con Rock Band 3 y la verdad, había canciones que sí justificaban el uso del teclado. Sí. Y ahí lo tengo. De hecho, la gran ventaja de ese instrumento que hizo Mad Cats es que lo puedes utilizar también en la computadora para... ¿Cómo se llama? Para utilizarlo como una terminal MIDI. Así es. Es que mira, yo creo que a lo mejor ahí los desarrolladores, tanto de Guitar como de Rock Band, si quisieran hacer más atractivos sus instrumentos, deben darles como que más un poquito de más funciones, ¿no? Hacerlos compatibles para utilizarlos de otra manera. Yo, por ejemplo, el micrófono de Rock Band lo estuve ocupando mucho a veces cuando no tenía micrófono para la computadora. O sea, como era USB, se podía conectar. O sea, sí. Creo que era Logitech, si no estoy mal. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, pueden hacer un poquito más atractivo, ¿no? O sea, darles un poquito de más funciones a los instrumentos que se puedan utilizar en otras... de alguna otra manera. No sé de... No, a mí no se me ocurre otra alguna, pero eso puede sonar un poquito más atractivo para los que vayan a gastar una lana... en una guitarra, en un micro, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, ay, ay. Muy, muy buena imagen. Yo creo que aquí en canales internos, Marquito puso una imagen. Cortesía, ¿sí? De Submarco. Sí. Oh, sí, that's escalated quickly. Yo creo que vamos a tener que usar esta imagen en la imagen de promoción del podcast. Es el Burgundy Cast hoy. Es el Burgundy Cast hoy. Muy bien. Sí. Pues pasemos a la última nota de nuestra sección de noticias. Se acabaron las noticias casi. Esta es una noticia que nos tiene Marquito y relacionada con un patch. Así que vas, Marquito. Bueno, esta nota fue más vivencial que otra cosa. Ya después dándole seguimiento, pues ya me fui dando cuenta que no era yo el único que estaba teniendo el problema. Al principio uno piensa, no, pues yo soy el problema. Pero no, ya después te das cuenta de que otras personas lo están viviendo y no a nivel local, sino que ya es... Y en ese momento cuando dices, ¿y? Yo soy el problema, vienen tus relaciones anteriores, cosas así. Bueno, sigue. Ya no me recuerden, pero bueno, la cosa es de que esta nueva actualización es para el Halo 5 Guardians. Esta actualización es un paquete promocional de regalo que te da un REQ o un REC que incluye la armadura Tenshin Raikou. También Kamehameha y Onda Vital. Depende de la región. Pero bueno, la cosa es que esta actualización varía entre 3 y 6 gigas. ¡Ay, Dios! Ajá, eso no es lo peor del caso. Lo peor del caso es de que ya cuando estás dispuesto a entrar a jugar tu campaña normal, como normalmente lo haces, pues ya te manda el contador de que 3, 2, 1 ya para entrar a la sesión de campaña y te bota al dashboard. Lo intentas de nuevo y te lo vuelve a hacer. Y este problema se generó a partir del jueves o viernes de la semana pasada, porque en esos días estuvieron regalando esa actualización. Pues nosotros esperábamos que se corrigiera durante el fin de semana, pero no. Pero pues, ya ahorita dándole otro seguimiento, ya la buena noticia es que hubo otra actualización de 3 gigas. O sea que ya llevamos entre 6 y 9 gigas de actualización. ¡Changos! Pero esta nueva actualización sí corrigió ya el problema. Se tardó un poquito en arrancar el juego, en entrar a la pantalla inicial, pero sí corrige el problema. Ahorita también aparentemente estaban teniendo problemas en cuanto al juego en línea, pero pues ya con esto quedó normalizado el juego, para que no anden sufriendo y pues sí, igual... están con este mismo problema, pues ya puedan estar al pendiente de las actualizaciones. Ya en cuanto entran al juego, ya les marca que hay una actualización disponible. Pau. Hey. Justo en mi disco duro, güey. Sí. No, sí, te dijera que sí, nada más no. Me queda. Bueno, está ocupado el 99.1 del mío. Pero sí, que... no. Pues las actualizaciones. Es que pasó el terabyte de las fotos, güey. Sí, pues ¿qué pasó? ¿El petabyte dónde está, güey? Está ocupado. Están las fotos. Están las okay. Fotos, güey. No. Deja de pedirle fotos a eso para que ya libere el disco. No, entonces quédate sin juegos. Hay prioridades, mi güey. Sí. ¿No? Pero no, la cosa es que ya afortunadamente el problema está solucionado, aunque sí se lleva una parte de disco duro. Es que es ese problema, ¿no? Bueno, si ya sabía Microsoft y Sony, yo digo que obviamente no deja de ser una estrategia de marketing, pero que no se me hace como que muy leal. O sea, si ya sabían que el futuro, lo que venía, ya en su gran mayoría iban a ser descargas digitales o a las actualizaciones iban a ocupar bastante espacio, ¿por qué carajos te venden una consola con 500 GB? Y luego para partirla, el Xbox no se le puede retirar el disco duro de manera manual. O sea, hay que hacer todo circo, maroma y teatro para poderle ampliar la memoria a esta consola. O sea, no frieguen. Sí, que igual ya lo más recomendable es comprar la expansión. Exacto. Externa. O sea, y te sale un ojo de la cara. Ya en este punto es recomendable que las ediciones especiales incluyan discos duros. Ya, oye, pero ediciones especiales de los juegos, no de las consolas. ¡Chachín! Ajá. Sí, es que es neta. Por ejemplo, yo ahorita, como dice Marco, no es payasada. Ahorita acaban de lanzar una versión para Assassin's Creed Syndicate que te va a ocupar casi un gigabyte. O sea, dices, y solo okay, es ¿qué vestuario? Exactamente, y tú puedes decir que es, pero oigan, es demasiado. Yo ahorita en mi disco duro nada más tengo 4 juegos. Y para y que ya tengas está ocupado el disco duro. Shakira y lentejuela para tu personaje. Oye. Y ahorita, por ejemplo, tengo también el Minecraft Story Mode. Acaba de lanzarse el tercer episodio. El tercer episodio pesa 1.5 GB. O sea, no frieguen. No jodan también, o sea, no, y eso que cuando compras el disco físico, cuando compras el disco físico, bueno, nada más las actualizaciones, cuando haces la descarga digital, güey, o sea, una descarga digital, por ejemplo, creo que el de Mortal Kombat estaba entre los 22 o 23 gigas, agrégale actualizaciones, DLS, correcciones, bla, bla, bla, bla. Creo que el juego jodido te va a ocupar como 30, 35 GB del disco duro. Jodido. O sea, porque no, es una cosa grosera y con 500 GB ya no es... A lo mejor al principio cuando compraste tu consola decías, ¡ay, 500 GB, ¿no? ¡Uf, cuánto! Ahorita ya no es nada, güey. Neta, yo creo que a veces sí. Ni el terabyte te va a aguantar. En menos de un año ya estás llenando el disco duro. Eso si tienes la cuenta de Gold y estás descargando juegos constantemente. Así es. También... Creo que eres malévolo, Microsoft. Sí, de por sí. Microsoft, eres malévolo. Pero no nada más Microsoft, yo creo que también Sony, porque cuando lanzó el Play con 500 GB, ok, le puedes cambiar el disco duro interno, ¿no? Es más fácil, ya ves que deslizas la tapita, lo abres, lo desatornillas y lo sacas. Pero no le cabe más que un disco duro de 2 teras. Sí, si también lo puede procesar más. Exactamente. También le puedes poner el externo. Así es, si no le puedes poner el externo, entonces te quedas así de, ok... 2 teras, tiempo de vida del PlayStation 3, fueron también ya va para los 10, este yo creo que es unos 4, en 4 años yo creo que sí nos andamos acabando 2 teras de puros juegos, porque como dicen, entre el contenido descargable, entre los saves, porque hay algunos títulos que hacen saves redundantes, por ejemplo los de EA Sports, que tienen autosave 1, autosave 2, autosave 3, autosave 4 y son de 60 megas. Entre poquito a poquito se va juntando y pues no manches. Entonces luego si eres un jugador nostálgico y ya se viene la retrocompatibilidad de PlayStation 2. Oye, sí, no manches, güey, no. Luego, la retrocompatibilidad del Xbox One, que yo pensaba que metiendo el disco ya puedes jugar, no, güey, lo vas a tener que descargar y también son como 20 gigas. No, es una cosa. Creo que a ver si en el chat alguien nos puede hacer el paro de hacer el meme de los Simpsons de decir Sony, usted es malévolo, ¿no? Uh-huh. Sí, por la verdad, favor, porque sí. No, y Microsoft y todos, hasta Nintendo también. Sí, también Nintendo, aunque se enoje Icaros, pero también Nintendo es malévolo. No, Icaros. De modo Icaros, Nintendo también tiene lo suyo. Pero, y el NX también. Pues ya ni juega, ¿o sí? Icaros, sí. De repente se lo encuentran ahí por ahí jugando. Sí. Pero muy puro bien, free to play. ¡Tómala! Dale, es cierto, vos, un saludo. Barato que no te llegue la quincena, güey. Sí, sí. ¿Huele a qué? Nos van a dejar sin aguinaldo. Este mundo nos paga. Ah, buen razón. Sigan atacando. Ah. Muy bien. Pues ya con esto cerramos nuestra sección de noticias del día de hoy. Vamos a nuestra segunda rolita que le eligió el buen Marquito. Así que, Crush, por favor. We'll be right back. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Muy bien, ya estamos de regreso de nuestro segundo corte musical. Esta es una rolita de R.E.M., es Shiny Happy People. Marquito, ¿por qué la elegiste? Ah, bueno, es una buena canción de R.E.M. Está acompañado por la cantante de B-52, Kate Pearson, y esta canción también se incluye en el juego de Donkey Konga 2, que era para el Nintendo GameCube. ¡Uy, Donkey Konga! Muy bien, muy bien. Uh-huh. Grandiosa rola, Marquito, muy buena elección para este lonchecito. Y a continuación viene una de nuestras secciones más queridas, la reseña. ¡Reseña! En esta ocasión, el buen Ángel nos va a reseñar Rise of the Tomb Raider, un gran juego de Xbox Ángel. One que acaba de salir. Entonces, Angelito, todo tuyo. Gracias, gracias, Ice. Buenas noches, banda. Aquí reportándome desde la hermosa Ciudad de México con esta reseña de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Y es que por fin, una vez más, Lara Croft está de nuevo presente en las consolas de videojuegos gracias a Crystal Dynamics. Y es que esta nueva entrega, la verdad, de Tomb Raider me ha dejado un excelente sabor de boca. Era uno de los títulos que muchos fanáticos de Lara estaban esperando y creo que los ha dejado satisfechos, y les voy a explicar por qué. Muy bien. Voy a comenzar primero con la historia que rodea a este título, que vendría siendo la secuela del juego que ya vimos en el Xbox 360, en el PlayStation 3. Y en este podemos ver a una Lara un poquito ya mayor, más fuerte, un poquito más madura, en busca de un nuevo misterio, pero que trae detrás la redención de su padre. ¿A qué voy con esto? Durante la historia, Lara tiene que encontrar a alguien conocido como el profeta. Hay una leyenda que dice que hay un extraño artefacto que te hace inmortal. Entonces ella debe de encontrarlo, pero se supone que el guardián de este artefacto es conocido como el profeta. Aquí hay un detalle muy interesante. La historia va a tocar diferentes puntos de la Biblia cristiana, pero la manera en cómo lo hace me agrada mucho, porque en el afán de no herir susceptibilidades de otras religiones, etcétera, etcétera, no utilizan los nombres de los personajes más importantes de la religión cristiana como tal. Por ejemplo, sabemos que el profeta es una deidad muy importante del cristianismo, pero no se utiliza su nombre como tal. No estoy diciendo que estén buscando el Santo Grial, pero es algo un poquito parecido. O sea, vamos, se basaron en la Biblia, pero lo adaptaron de tal manera que se pudo formar una historia totalmente ficticia y nueva. Entonces, la manera en cómo manejan la historia me encantó, me fascinó. Las cinemáticas son impresionantes, la manera en cómo hicieron el doblaje para el español latinoamericano también me encantó, el lip sync es impresionante. Lo que sí sentí en el doblaje fue que hubo ahí un poquito de repetición de voces entre varios personajes. Pero bueno, siguiendo con la historia, Lara se va a tener que topar con diferentes factores, no nada más de clima, sino también se va a tener que enfrentar a diferentes bestias, animales salvajes sobre todo, y también a un poderoso brazo militar de una organización secreta que también está en busca de este extraño artefacto, ¿no? Eso es en cuanto a la historia, para no profundizar más y no espolear. Pasando directamente al modo de juego, y también de la mano el aspecto visual, es muy interesante ver cómo Lara es todo un atleta. O sea, ella puede escalar muros, puede dar grandes saltos, etcétera, etcétera, pero no deja de ser humana. Entonces, al momento de querer saltar y tomar una saliente, vas a tener que presionar un botón muy rápido, porque seguramente vas a quedar colgado de una sola mano y vas a tener que sujetarte con la otra para no caer. Entonces, este tipo de detalles te hacen sentir que Lara es también un poquito vulnerable y que a pesar de ser un personaje de ficción, también tiene sus debilidades, ¿no? También hay otro punto muy interesante, que es el sistema de combates, que es muy importante también, el sigilo. No puedes ir disparando y no puedes estar saliendo nada más a derrotar a los enemigos disparándole. La munición la tienes contada, tu resistencia también es muy limitada. Entonces lo ideal es que vayas de manera sigilosa, ¿no? Para poder acabar con los enemigos vas a tener diferentes objetos para distraerlos y atraerlos hacia ti. Obviamente la comparación con Assassin's Creed es inmediata, pero hay una pequeña gran diferencia, ¿no? En Assassin's Creed vemos a un héroe un poquito más capaz, un poquito más fuerte, ¿no? Menos humano, con un poder un poquito más sobrenatural. En el caso de Lara, no. Lara sí es más humana, ya no posee ningún tipo de poder sobrenatural que le ayude a saltar más alto de lo que un ser humano hasta cierto punto lo podría hacer. Digo, son pequeños detalles, pero me gusta que Crystal Dynamics lo ha dejado muy bien marcado, ¿no? En cuanto a los puzzles, estos la verdad, algunos sí son muy complejos. No al punto de sacarte canas verdes, ni mucho menos, pero el nivel de dificultad sí es bastante decente. Durante las misiones, nosotros vamos a seguir el modo de historia lineal. Es un modo de historia totalmente lineal, pero al ir avanzando tenemos la opción de ir descubriendo tumbas y otros secretos opcionales. Entonces eso también le agrega otro tipo de plus al juego y le agrega muchísimas más horas. Y también debo decir que al momento de cumplir con estos puzzles se va a ir resolviendo un poquito más de la historia principal. Como que son conceptos que se van agregando para que podamos entender al 100% la historia que nos está contando este título, ¿no? Bueno, en cuanto al aspecto visual, me gustó mucho también. Vamos a visitar diferentes lugares, hay un desierto, vamos a visitar también las montañas nevadas y se ven espectaculares. A pesar de que es el mismo motor gráfico que se utilizó en la versión anterior, Crystal Dynamics supo adaptarlo a la nueva generación y luce espectacular. Hay algunos detalles como por ejemplo el cabello, que todavía se ve un poquito falso, ¿verdad? Todavía no tiene esa naturalidad. Pero bueno, esto lo venimos, creo que el cabello es de lo más difícil que los desarrolladores a veces tienen que poder emular en un videojuego, pero Crystal Dynamics lo hace de manera decente. Cuando vas por la nieve vas dejando totalmente un rastro. Lara es muy interactiva, el personaje es súper interactivo. ¿Por qué? Porque al momento de que tú estás en un clima nevado, ella, si no tiene el chaleco adecuado, no tiene las ropas adecuadas, la vas a ver temblando de frío. Y esto hace que vaya un poquito más lenta. Obviamente también cuando vas caminando sobre la nieve, también tu paso no puede ser rápido, te vas alentando. Este tipo de detalles que pueden sonar pequeños le agregan mucho al juego, le agregan muchísimo realismo. Y les repito, esto va de la mano con agregarle un poquito más de humanidad al personaje. No hacerlo tan... ¿cómo puedo explicarlo? No otorgarle tantos poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema de disparos, este sí es un poquito inestable. ¿A qué voy con esto? Cuando Lara tiene una ametralladora, ella al momento de disparar, la mira se mueve demasiado, vibra demasiado. Nosotros podemos mejorar esta situación con el árbol de habilidades que podemos desbloquear desde el menú para ir mejorando las habilidades de caza, de supervivencia, etcétera. Pero lo que pude notar es que a pesar de que lo estás mejorando, no, ahorita le... No hay. Me están preguntando aquí en el chat interno que si Lara vibra. Y yo quisiera vibrar con Lara, pero desgraciadamente pues no se puede, ¿no? No, a lo mejor tú sí vibras con Lara, pero ella no. Bueno, sí. Literalmente vibramos juntos. Entonces... Por lo menos sientes que te vibre el control. En sálvase a la parte, ¿no? ¿Qué quieres que te diga yo? Y el láser el fino, ¿no? Pues sí. Ya estoy por medio, qué barbaridad. ¿De qué me acordé? No sé. En fin. Les repito, la mira se mueve demasiado, entonces esto a veces hace que los disparos no sean muy exactos y desespera. Es algo que es muy molesto, el estar a veces dando 50, 60 disparos, les repito, la munición es contada y no dar un solo tiro. Entonces tienes que mantener un manejo de ambos joysticks, del derecho y del izquierdo, bastante bueno para poder más o menos sincronizar. Tocando el tema del árbol de habilidades, es muy simple. Me gusta que no es demasiado complejo, simplemente vas seleccionando las habilidades que quieres mejorar de Lara. Y obviamente estas se ven reflejadas en el modo de juego, ¿no? Hay muchos secretos en todos los escenarios. los escenarios son hasta cierto punto explorables, no son muy amplios, pero sí te dan cierta sensación de libertad. Tampoco son demasiado compactos, tienen un tamaño para mí decente, que te ayuda también a tener esa sensación de, pues, de estar, de tener, como les repito, cierto nivel de, pues, de libertad, ¿no? Otro punto en contra es que no cuenta con un modo multijugador. A cambio, cuenta con un modo de juego que nos permite repetir ciertos escenarios con algunos agregados. Por ejemplo, podemos activar con unas cartas especiales que se pueden ir desbloqueando en la tienda que aparece en el menú del juego, que nos van a proporcionar diferentes habilidades o, en su defecto, diferentes dificultades. Hay una carta muy curiosa que hace que, ahora sí que sin albur o con albur, ahí como ustedes gusten, hay una carta que se llama Lara Cabezona, ¿no? Que hace que el personaje tenga una cabeza tenga una cabeza descomunal. Entonces esto, la verdad, se ve muy curioso. Hay otras tarjetas que al momento de activar cierta misión te hacen invencible, u otras que tienen que hacen que tu nivel de resistencia sea mínimo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, el videojuego me encantó. Les repito, la manera en cómo se maneja la historia es bastante interesante. Les va a fascinar. Deja la puerta abierta para una tercera entrega que esperamos se pueda lanzar muy pronto. Visualmente no es nada espectacular, pero cumple con las expectativas. La manera interactiva en cómo lo haces, en cómo actúas con Lara al verla tan natural, pues me agradó demasiado. ¿Y qué les puedo decir? ¿No? El doblaje, mis respetos. Tuve la curiosidad de ponerlo en chino y en otros idiomas, y también lo hacen bastante bien. Jugué ahí un par de misiones con la versión en italiano. Entonces, la verdad sí está bastante curiosa esta situación, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta ustedes, algo que me quieran decir. Pues sí, una preguntota por ahí. Dígame. Me supongo yo que jugaste el Tomb Raider pasado. A comparación de este, porque he escuchado muchas cosas buenas con respecto al Tomb Raider anterior, que mejoraron mucho, básicamente y en concreto, porque bueno, yo no he tenido la oportunidad, no sé si los que están aquí en la mesa también hayan tenido la oportunidad o no. ¿Qué han mejorado? ¿Qué es lo que más destaca de Tomb Raider pasado? O más bien, de Rise of the Tomb Raider, en contraste al Tomb Raider anterior. Obviamente, en el departamento de gráficas, yo sé que cuando salga la versión de PC y de PlayStation 4, pues obviamente la del Xbox One va a tener un poquito ahí de detrimento, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Qué tanta es la mejora que Square le hizo al modo de juego? Mira, te respondo rápidamente. Yo en la reseña puse el que siempre me remito al dicho y me encanta: si no está roto, no lo arregles. La diferencia del modo de juego entre Rise of the Tomb Raider y su versión anterior es prácticamente nula. El modo de juego se mantiene idéntico, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque en el afán de querer agregarle algo para hacerlo diferente, comete ciertos errores. En este caso, lo único que yo pude notar, que es muchísimo mejor que la versión anterior, es la fluidez. La fluidez en el sistema de disparos, que te repito, al querer hacerlo real, ahí cometieron un pequeño error, pero hasta cierto punto quiero justificarlo con el afán de quererlo mejorar, y también en el sistema de batallas, ¿no? Lara cuenta con algunos movimientos finales que la verdad se ven bastante, bastante espectaculares, pero no pasan en lo sobrenatural, no sé si me explico. O sea, no avienta a nadie por el aire, no lo destripa, no, o sea, les aplica llaves de lucha tipo UFC para desmayarlos, ocupa su gancho que es como un pica, no es un picayelo, no recuerdo el nombre, porque hay un nombre técnico para ese aparato, pero es lo que usan los montañistas para poder escalar, es un pico. No, eso, no creo que los montañistas maten gente, ¿verdad? Pero yo creo que si lo hicieran, ocuparían ese aparato, ¿no? Porque Lara lo ocupa, te digo, en cuanto a la versión anterior, realmente no hay mucho cambio, te repito, lo único que noté es más fluidez, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, hay algunas compañías que en el afán de querer hacer su juego diferente, cambian totalmente el modo de juego, y esto sorprende a la banda y se quedan como de, híjola, no estuvo tan padre, ¿no? Yo tengo otra duda. Dígame. Yo sí tuve la oportunidad de jugar el primer Tomb Raider de este reboot. Y a mi parecer, un detalle que tenía era de que obviamente es mejor, en teoría, usar el arco e ir de manera sigilosa, sobre todo usar el arco, pero sentía que sí venía, en cuanto te daban muy rápido armas de fuego, y entonces pues, como son, dijeran, sí son más efectivas que el arco, de repente muy bueno, rápidamente ya estabas lleno de armas de fuego y todo, y como que lo hacía más fácil. ¿Esto sigue pasando o no? No, fíjate que la variedad de armas no es demasiada. Fíjate que nada más hay como tres tipos. Estamos hablando del subfusil, de las pistolas obviamente normales, de las Magnum, y obviamente las variaciones del arco. Contamos con un arco hecho totalmente de madera, que es el que se nos da al principio del juego. Y también hay uno que podemos ir mejorando siempre y cuando encontremos todas las piezas que están dispersas alrededor de los escenarios. Ahora, siempre yo, al menos cuando yo estuve jugando, siempre preferí el arco, porque como tú mencionas, es más fácil acercarte a las zonas en conflicto llenas de enemigos disimuladamente de esa manera. ¿Por qué? Porque también al estar mejorando a Lara, puedes efectuar disparos, puedes ejecutar headshots con el arco, y esto, como el arco no hace ningún tipo de ruido, ¿verdad? Pues hace que tu trabajo para acceder a este tipo de zonas que están llenas de enemigos sea un poquito más complejo, ¿no? Entonces, no, al principio no se nos brindan tan fácilmente las armas. Y te repito, a diferencia del otro juego, yo siento que en el primer juego de Tomb Raider tenías más facilidades de hacerte de munición. En este caso eso es un poquito más difícil. O sea, no tienes tanta munición ilimitada. De hecho, cuando se te acaba, a mí me tocó enfrentar a unos enemigos, no nada más del armamento, hay unos enemigos que cuidan lo que le llaman el Santo Grial, nada más por ponerle un nombre para no espolearlos, pero no es el Santo Grial, es algo parecido, pero no lo es. Es un objeto muy preciado, pero está resguardado por unos guerreros, unos guerreros templarios. Entonces, al momento yo de estármelos enfrentando, porque me tendieron una trampa, me encerraron. Entonces, al yo estarlos enfrentando, simplemente me quedé sin munición. O sea, me quedé sin munición y ya no pude encontrar más. Tuve que enfrentarlos cuerpo a cuerpo y estar esquivando los ataques, moviéndome por todo el escenario para poder derrotarlos, porque me quedé sin armamento. Entonces esto hace que cuides más tu munición y que lo haga todavía muchísimo más real, ¿no? Entonces ese yo creo que es el encanto de este título, que vas a tener que cuidar mucho tu estrategia de cómo enfrentas cada situación, porque no siempre va a ser nada más salir a disparar a lo loco. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Traps? ¿Alguien más? Están de oferta. ¿No? Ángel, ¿no te quieres preguntar nada, güey? Sí, cómo no, Ángel. ¿Y las boobies de Lara cómo lucen? Pues mira, Ángel, lucen bastante. No, fuera de cotorreo, el cuerpo de Lara luce espectacular, Luce ¿y espectacular. Híjole, está título de frío. Pues mira, algo que me gustó mucho es que hay algunas situaciones en las que, claro, como les mencionaba, podemos cambiarle de outfits, podemos cambiar sus vestimentas, y hay unas bastante buenas, y sí se ve muy natural, el movimiento de algunas partes de su cuerpo, no es tan mal, la verdad es que es una Lara Croft muy atractiva, a diferencia de las anteriores que estaban demasiado voluptuosas a mi gusto. Hicieron una Lara Croft muy bella, ¿cómo te puedo explicar? Sin rasgar a lo ilógico, ¿no? No le pusieron unas 34 doble D. Ahí tampoco le pusieron medidas 90, 60, 90. No, hicieron una chica bastante agradable. Con la cual te puedes... Vamos, ya, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¡Te amo, Lara! ¡Te amo! Que dicen, es que lo dejes ahí, que le vibra el joystick. Está bien. Sientes que te vibra, mira, está bien. Sí, ahora sí, hashtag ocupar el aparato, entonces me vibra el control. Sí, me vibra el control. Muy bien, pues esta fue la reseña, muchachos. Ahí está la recomendación del buen Ángel, Rise of the Tomb Raider para Xbox One. Ahorita que está la exclusiva temporal para el Xbox One. Y pues pasemos a nuestro tercer corte de la noche. Así que, Don Crush, por favor. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. Muy bien, gente, pues estamos de regreso de nuestro tercer corte musical. Si no saben qué canción es, por favor métanse debajo de su piedra nuevamente y dense de topes. Pero en caso de que sepan cuál es, muy bien, felicidades, han vivido una gran vida. Y pues bueno, para toda aquella gente, esa gente que está viviendo debajo de la piedra, les vamos a decir que es una muy gran canción, es de Queen y se llama Don't Stop Me Now. Traps, ¿por qué le elegiste? Pues, como ustedes sabrán, hace unos días fue, bueno, de hecho ayer fue 24 de noviembre y se recuerda pues con mucho respeto pues el fallecimiento de Freddie Mercury, el vocalista de Queen, que sin duda, pues bueno, su muerte fue en 1991 y ya hace 24 años que no está con nosotros, pero su música ahí sigue y pues Don't Stop Me Now es un gran ejemplo, ¿no? Sí, así es, entre Don't Stop Me Now muchas otras grandes canciones de lo que es Queen. Y también aquí en Canales Cerrados discutíamos Traps y ya, bueno, platicábamos más que nada Traps y yo sobre aquella canción famosa de unos Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en España en el año del 92 y Traps, como siempre, nos enseñó cosas nuevas. Sí, muchas gracias, sí. Traps. Gracias, Traps. Pues pasemos a nuestro tema de la semana. Por ahí habíamos dicho Marquito que nuestro tema de la semana iba a tratar pues de una consola de la generación pasada que tiene 10 años, ha cumplido 10 años y estamos hablando del Xbox 360. En esta ocasión no va a haber historia porque Chocorro salió alérgico a la lactosa y pues todavía no se recupera el muchacho. Entonces Pues bueno, nos quedamos en historia. Nos quedamos en historia. ¿Le hizo daño su lechita? ¿Está bien? Más sí, pues, bien, la historia consiste en que descubrieron que es intolerante a la lactosa. Sí, pues sí. No queremos saber cómo fue que se dieron cuenta de esa alerta. Exacto, güey, ese es el punto. No, eso sonaba muy bizarro, porque como ese método de investigación, así lo dejamos mejor. Pues bien, así es. El tema random de esta semana es 10 años del Xbox 360. Muchachos, ¿qué nos ha dejado el Xbox 360 a 10 años de que salió al mercado? A 10 años de grandes éxitos y a unos pocos años de que también estuvo en peligro la marca Xbox. No sé quién quiere empezar. Yo quisiera empezar porque creo que casi puedo decir acertadamente que a lo mejor el único que podría decirme lo contrario es M. Medina, que me parece que el primero que jugó Xbox 360 de todos los que estamos aquí fui yo, porque a mí me tocó jugarlo cuando lo presentaron en el Tokyo Game Show en el 2005, que pues en ese entonces estaba en Japón y me fui para allá y dije, voy a ser de los primeros en tocar un Xbox 360, claro, sin contar a los que ya bien lo habían visto en el E3. Y pues la verdad es de que pues es una consola que la verdad yo creo que se llevó buena parte de la vida gamer de muchos de nosotros, ¿no? Porque fue una consola que pues yo creo que marcó la primera parte de la generación pasada, por lo menos los primeros 3 o 4 años, que pues se vio pues bastante fuerte su presencia en el mercado contra el PlayStation y contra el Wii. Y bueno, más bien contra el PlayStation 3, porque después cuando llegó el Wii, de pronto el Wii dio la sorpresa y de pronto ya le estaba volteando el negocio tanto a Microsoft como a Sony. Y luego vino la reacción de PlayStation 3, que de pronto terminó haciendo que Xbox 360 tuviera una competencia muy dura, tanto con el PlayStation 3, con el Wii, que pues digamos era punto y aparte, pero a nivel dinero, como así que en las noticias económicas, de pronto Microsoft estaba viendo en un tercer lugar que de pronto nadie esperaba, ¿no? Pero esa montaña rusa de emociones que trajo Microsoft con la historia de esa consola, pues podemos decir que pues nos marcó a muchísimos de nosotros como gamers, ¿no? Porque vinieron muchos cambios con la presencia de esta consola, que la verdad yo creo que podemos ir profundizando. Sí, de entrada el método de almacenamiento que traía pues era de 20 gigas, una unidad de DVD. Uh-huh. Y pues sí, era la consola lector de DVDs, y seguido a esto pues estaba la competencia en pleno con el Blu-ray, y ellos tenían lo que es el HD-DVD. El primer gran fracaso de Microsoft, se puede decir, en cuanto a periféricos. Y que tenía la primera película de Batman, Batman Inicia, así es. Pero si no mal recuerdo, para poder reproducir HD-DVD tenías que comprarle un adaptador, ¿no? Bueno, otro aparato. Bueno, sí, comprabas la unidad por separado y pues ya se la conectabas con lo que traía en la caja. El segundo gran error de Microsoft. Sí. Uh-huh. En lugar de integrárselo a la consola, que hubiera sido el golpe al mentón al Blu-ray, pero pues como el PlayStation 3 ya tenía integrado el Blu-ray, pues eso fue lo que, así que fue el knockout técnico. Y cierta industria de cine para adultos pues ya estaba más que apoyando el Blu-ray. Además de que influyó mucho a que el 360 fuera un poco apresurado en su salida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos documentales y los últimos artículos que han salido de esta celebración de 10 años del Xbox 360, donde explicaban que realmente podían haberle puesto el drive de HD-DVD, pero decidieron sacarle un año de ventaja a lo que era Sony, y pues ni modo, se fueron con el drive de DVD. La historia se cuenta por sí sola. Ahora, ¿hay alguno de ustedes tuvo algún HD-DVD? Yo nomás vi las cajas, vi el complemento. De hecho, cuando el HD-DVD desapareció, yo todavía no tenía el Xbox 360, yo lo compré hasta el 2007. Pues yo sí tuve un HD-DVD, y lo conseguí bien vara. Me salió en 800 varos. ¡Nuevo! ¿Y ahora vale? Nada. Y ahora vale nada más que artículo de colección, realmente, porque sí, pues sí. Si nos estamos fijando en el mercado, esos de coleccionistas sí lo pueden colocar en un buen precio, obviamente recuperan su inversión, pero son de esos casos, ¿no?, que estamos viendo de los periféricos del 360 que fracasaron, el HD DVD, por ahí hemos de tener algunos otros, el volante, por ejemplo, que fue, es fantástico el volante del 360, el que salió para la consola. No me estoy refiriendo a ese pedazo de plástico negro doblado que se ve horrible, sino me estoy refiriendo al volante con force feedback, que estaba muy bonito, era muy funcional, muy responsivo, pero lamentablemente las ventas no fueron lo que se esperaban y también fracasó. Sí. Y bueno, es también que comentar que el primer año en que salió, pues tuvo este problema del calentamiento y el anillo rojo de la muerte, ¿no? Que pues sí mató muchas consolas y le hizo mala fama un rato al Xbox 360, pero poco a poco se fue recuperando y de hecho no tardó mucho en sacar unas versiones, creo que ya les llamaban Xbox Elite. De hecho fue firmado con los Slim, ¿no? No, Elite. Era de color negro. Sí. Es que mira. Sí, es cierto. Bueno, el Xbox Elite tiene razón. Mira, sí, es que eran uno negro y haz de cuenta que, por ejemplo, yo tengo un 360 blanco de 60 GB. Estos ya también venía con algunos juegos, pero se notaba luego que tenían un ventilador ya puesto y que evitaba el sobrecalentamiento. Entonces, si comparaba el Xbox 360 de mi primo, que era recién salido, al mío, que ya tenía este ventilador, el mío hacía un madral de ruido a comparación del de él. Sí, mira, Xbox, el 360 fue una consola de muchos contrastes, porque, digo, fue un aparato que introdujo a una nueva generación de gamers, sobre todo aquí en México, que no salíamos del PlayStation y del Nintendo, ¿no? Entonces, era raro encontrar gente que tuviera su primer Xbox. Entonces, cuando salió el 360, como que sí, la campaña que hicieron aquí en México, hablando específicamente de su país, fue bastante atractiva. Ahora, Microsoft supo levantarse de muchos errores, ¿eh? O sea, yo recuerdo que cuando anunciaron el Xbox, primero te vendían el aparato, el que no era ¿cómo se llamaba? El estándar, ¿no? O sea, era una consola estándar que no tenía disco duro y que, si no recuerdo, tampoco tenía la bandeja. Deben que la bandeja era como de color plata, tampoco la tenía. Y el cable, el control, cuando se supone que ya íbamos a entrar a una nueva generación de controles inalámbricos, el control que traía este aparato, que era el más básico, que el paquete básico, traía un control con cable y se conectaba vía USB. También, sí, todavía utilizaba tarjetas de memoria de 64 megas. También yo tengo una todavía. Entonces, yo creo que Xbox en el año que le quiso ganar a Microsoft, creo que también lo aprovechó como para, bueno, quiero pensar, o si no, la verdad así lo hizo ver, de prueba y error. O sea, te vendía dos paquetes, el económico y el caro, que al menos aquí en México por $1,000 más te podías comprar el caro y tenía el disco duro y el control inalámbrico, ¿no? Entonces, ahí hubo muchos factores, muchas cosas extrañas, lo decía ahorita Crush, lo del sobrecalentamiento, también, por ejemplo, el adaptador, el hecho de que el adaptador fuera tan grande y estuviera de manera externa, yo me acuerdo que los adaptadores también se calentaban un chingo, y aparte también era, ¿por qué? Porque ahorita tú puedes ver, si ustedes tienen un 360 de los últimos que salieron, e incluso pueden ver el adaptador del Xbox One, tienen ventilación, tienen orificios de ventilación. Los primeros adaptadores de 360 no los tenían, ¿eh? O sea, neta, no los tenían. Yo me acuerdo que yo encontraba memes en internet donde les ponían bolsas de hielo para que no se sobrecalentara. Para que no se sobrecalentara. También se supone que tú lo podías acostar al 360, ¿no? Sí. Cuando tú lo acostabas de esa manera, la ventilación extra que traía para evitar el sobrecalentamiento se tapaba. Entonces, lo tenías que tener forzosamente de manera vertical para poder evitar el sobrecalentamiento. Microsoft perdió muchísimo dinero porque, no, si no mal recuerdo, se regresaron millones de Xbox 360 no nada más a las tiendas, sino también al servicio de soporte técnico, y tardaban un buen en regresártelas, ¿eh? Es que prácticamente en muchos casos cambiaban la consola. Sí, de plano. Que ya cuando la reportabas, te mandaban tu caja por mensajería y pues ya la metías ahí, nada más te pedías que sacaras el disco duro. Pero eso aparte fue como que un punto a favor, una situación que supo aprovechar. ¿Por qué? Porque ahí se ganó más gente. Oye, ¿sabes qué? Mira, falló mi consola, y entre boca y boca era así, falló mi consola, no, pues pero pues ¿qué pasaste? ¿Compraste otra? No, me la cambió Microsoft. Y sobre todo aquí en México, claro, fue que decías, en México te están cambiando tu consola. Que sí, fue un punto a favor al servicio de trabas, al cliente. Generó mucha confianza por, Porque en ese entonces, por ejemplo, Sony no tenía ese tipo de soporte. O sea, se fregaba el PlayStation 2 o el PlayStation 3 y tenías que llevarlo, ni modo, a Coapa o a San Juan de Dios aquí en Guadalajara a que lo abrieran y lo arreglaran. No había un soporte técnico hasta tiempo después. Ya fue cuando Sony empezó a tomar conciencia de esa situación. Uh-huh. Y con Nintendo... Y eso tenías que llevar la consola a las tiendas de Sony, a las especializadas, que son muy pocas. Así y ahí sí ya definían si te lo cambiaban dependiendo del periodo de garantía. Y es que fíjense, en ese entonces muchos teníamos la indecisión, ¿no? Decir, ok, es que si me compro el Xbox 360 le van a salir el aro rojo y era inevitable que para esa etapa del Xbox 360, quien logró tener su consola de primera generación sin que le saliera el aro rojo, pues prácticamente decías, ¿cómo le hiciste? ¡No manches! ¿Cómo no se... Logro desbloqueado. Logro desbloqueado, debían darle un premio. Pues literalmente ponían pañuelos con agua fría, húmedos ahí fríos para que se mantuviera fresco. Lo más tibio posible. O lo metías al congelador después de jugar para ver si las X regresaban a su lugar. Que otra cosa que era favorable para Xbox en México era el precio del PlayStation, que a su salida estaba en los... llegó a alcanzar los 18 mil pesos. Y eso que era la versión de 20 o 40 gigas. Y luego aparte, pues no tenía, cuenta que no tenía el soporte, que los juegos pues apenas estaban empezando a huirse, ¿no? De los de PlayStation 4, mientras tanto, para cuando salió el PlayStation 3, perdón, el Xbox 360 ya tenía un Halo, ya tenía un Gears of War, ya tenía un Geometry Wars, ya tenía Guitar Hero 2, ya tenía y podías jugar retrocompatibles, y esos eran puros golpes de derecha, izquierda, al mentón a Sony, ¿no? Sí. Te digo que en ese aspecto Microsoft marcó un antes y un después de entrar en la atención a clientes. El hecho de que pudiéramos jugar nuestros títulos del Xbox original, algunos, no todos, en el Xbox 360 también fue un plus. Entonces, y no hemos mencionado, por ejemplo, el soporte de juego en línea. Porque obviamente desde el primer Xbox ya se podía hacerlo, pero en México no era tan fácil, ¿no? En nuestro país no era tan fácil hacer esta situación. Cuando llegó el 360... fue cuando muchos de nosotros en este país conocimos lo que era jugar en línea, ¿eh? O sea, yo no conocía lo que era jugar en línea hasta que toqué un 360. Yo sé que había otras maneras de hacerlo, pero la más accesible ya en esta época al menos era el 360. Exactamente, exacto. O sea, y era el 360, por ejemplo, el Nintendo 10 tenía conexión ya inalámbrica para conectarte a un punto Wi-Fi. Pero lo hacía de manera inalámbrica. Yo me acuerdo que en esa época todavía ni siquiera había modems Wi-Fi aquí. O sea, de verdad, era muy difícil encontrarlos. Entonces, el Xbox te permitía, porque no lo traía de fábrica el Wi-Fi, sino que te conectabas vía Ethernet. Si querías conectarte de manera Wi-Fi, tenías que comprarte un adaptador, ¿no? Que se conectaba vía USB. No, qué pacho. Entonces, tenías que comprarte un adaptador especial para poder conectarte a un punto inalámbrico. Entonces, ahí yo creo que, al menos en esa generación, para mí el gran triunfador fue el 360, ¿eh? Que el Wii vendió millones, que el Wii destrozó... Para mí el gran ganador de esa generación fue el 360, al menos en nuestro país, por el hecho, como te repito, que le prestaba tanta atención al cliente y sobre todo a los videojugadores. Tú podías hablar al soporte técnico de Microsoft y neta te ayudaban. O sea, te indicaba paso por paso. Por ejemplo, no sabes cómo comprar tu Live, no sabías cómo meter una tarjeta de crédito para comprar la membresía, bla, bla, bla, bla, bla. Te daban un soporte decente. No digo que el mejor, porque también había uno que otro que nada más te hacía pato, ¿no? Pero a comparación del de Sony, que era casi nulo, y el de Nintendo, que de plano no existía, pues era como encontrar un vaso de agua en el desierto, ¿no? Porque pues estas situaciones realmente eran muy raras aquí en México. Y fue lo que abrió paso a Microsoft para tener lo que es actualmente las ventas superiores que tiene con el One sobre Sony. Uh-huh. Y el PS4. A eso hay que sumarle el hecho de cómo fue evolucionando sus servicios en línea, ¿no? No solamente era el hecho de jugar en línea, de que de pronto, por ejemplo, jugabas Halo 2 y lo podías jugar en el Xbox y en el Xbox 360 al mismo tiempo, había retas en las dos consolas, y esto, pues, por un lado era un plus. Por otro lado, estaba el hecho de que pues empezó a darle más fuerza a su Xbox, a su Live Arcade, que era de pronto. En ese entonces, decir, comprar juegos pequeños, o sea, de que no eran muy grandes, que no eran más de, pues a lo mucho eran de 100 megas, pero el asunto era de que eran juegos que de pronto eran pequeños pero entretenidos, ¿no? Algunos eran juegos casuales, como Visual, como Suma, como como algunos juegos de PopCap, pero por ejemplo llega, por ejemplo, ya habíamos mencionado Limbo. Geometry Wars, Limbo. Bueno, Limbo llegó un poco después, pero llega Geometry Wars, llega Castle Crashers, llegan estos juegos pequeños, pero que eran buenísimos. O sea, empezó a ver un impulso a desarrolladores independientes que por sí solos ellos empezaron a hacer su propio nombre, ¿no? Como Behemoth, como bueno, ya mencioné a PopCap, que había empezado haciendo juegos casuales y ahorita pues ya es parte de Electronic Arts. Y diversas compañías que pues gracias a esto de Live Arcade empezó a haber un crecimiento en compañías pequeñitas que pues ahorita ya también ya se hicieron de sus propios nombres, ¿no? Y si a eso le sumas de que durante el E3 del 2007 se empezaron a anunciar títulos retro como Pac-Man, como Street Fighter 2 y más, no, pues es realmente el boom de Xbox Live Arcade se cimentó, sobre todo teniendo en cuenta el precedente que ya había con el primer Xbox, que era también Xbox Live Arcade, pero era la modalidad de un disco que te conectaba como a una especie de hub dentro del servicio de Xbox Live, pero ya esto ya era una base completamente nueva, robusta, y que como bien había dicho Traps, permitía a los desarrolladores independientes o de no tanto renombre hacerse un lugar dentro de la industria. A esto también se le añadió lo que era la iniciativa Xbox Indies, me parece, que era desafortunadamente nada más disponible para el mercado norteamericano, y había títulos muy buenos también ahí. Entonces poco a poco es como que ponerle los engranes a la maquinaria, y pues básicamente el 360 termina siendo reconocido incluso hasta por sus rivales, ¿no? Diciendo, ok, tienen una mejor infraestructura en línea, sí, tienen una mejor distribución también. Fue el fiasco de las luces rojas y que de ahí se orilló a que sacaran 4 versiones de Xbox 360, pues bueno, también, ¿no? Pero digamos que ninguna generación de consolas ha estado de consolas recientes ha estado a salvo de varios rediseños, cosa que ya vimos incluso con el propio Nintendo. Sí. También otro punto importante fue de que su arquitectura tipo PC le ayudó mucho que los desarrolladores la voltearan a ver y que fuera la base de todos los juegos, inclusive llegando, aunque sí, PlayStation 3 tenía mejores gráficos y lo que quieran, era PlayStation 3 el que tenía mayores problemas con el frame rate o tenía muchos bugs en general. Ahí tenemos el caso de Skyrim, ¿no? Que ya de plano muchos ya aborrecieron del juego en Play 3. En cambio en el Xbox 360 era como estar en una odisea, o sea, no había juego que no fallara. Sí, había bugs y todo, pero creo que en general siempre supo cumplir y los pulía muy, muy, muy bien los juegos en el Xbox 360. Otro detalle es de que también empezó a cambiar mucho la forma de jugar los videojuegos, y no me refiero nomás al juego en línea, sino de que una vez escuché una observación de un jugador veterano y dijo, es que ahora que compramos estas consolas también ya tenemos que empezar a cambiar el entorno con el que jugamos, ¿no? Porque para empezar, las pantallas de televisión que usábamos para jugar con el PlayStation o con el GameCube ya eran obsoletas, ¿no? O sea, las pantallas de bulbos ya no servían para estas consolas porque se veían horribles, ¿no? Entonces ya tenías que empezar a pensar en comprar una pantalla plana, en empezar a tratar de aprovechar el puerto HDMI, que pues antes nadie lo usaba y ahorita ya es casi casi tan vital como como el puerto USB. Y entonces ahí fue donde empezabas a notar realmente los cambios, ¿no? De que decías, es que el juego pues no notó mucha la diferencia entre un juego del Xbox 360 y del Xbox. Ah, pues es que conéctalo al HDMI y te vas a dar cuenta de que por qué es un juego del Xbox 360, ¿no? Entonces decías, oh Dios mío, sí es cierto, ¿no? O sea, y más en los últimos años de la consola, ¿no? En donde vemos que ya el frame rate de los juegos era bastante bueno hasta que pues salió la siguiente generación, ¿no? Ya no podías aceptar una pantalla de bulbos como un monitor para jugar este tipo de juegos. Y sí, de hecho, bueno, por favor. Ah, no, rápido, que a su vez de hecho, no, las primeras consolas Xbox 360 no salieron con HDMI. Creo que ni siquiera con el cable componente, era muy raro. Y las siguientes sí tenían la salida HDMI, aunque no tuvieran el cable, pero sí traían el componente con la opción de verlo en HD. ahí era una de las diferencias entre, por ejemplo, los primeros bundles que se hicieron del 360. Ya ves que era la caja verde, que era la versión que no tenía disco duro, y la caja blanca, que era la Pro, como había dicho por ahí Ángel. La Pro sí tenía los dos cables, tanto el RCA amarillo como el componente de azul, verde y rojo. Como bien comenta Crush, no tenían HDMI, y es ahí donde vamos, sí, a las versiones del Xbox 360. Que de hecho, la edición Elite sí la llegué a comprar, y sí venía con el cable HDMI incluido. Así es. Uh-huh. Ya lo que era el Elite, como que digamos que fue la primera revisión grande al 360, porque como bien dijo Marquito ahorita, tenía ya hecho el... Bueno, ay, sí, ya esa versión de Elite sí ya traía el cable HDMI. Y por ahí habían hecho alguna mejora. No. Así es. Y ya tenían alguna por ahí revisión en cuanto a lo que es el chip. Chips, perdón, porque ya tenemos ya había tenido varias revisiones por ahí, me parece, antes, ¿no? Pero esta es la primera gran rediseño. Y ya después viene el Slim. Uh-huh. Después del Slim viene la que tenemos hoy en día, que parece una micro casetera de Beta. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Está fea. Fíjate que yo adquirí la Xbox 360 Slim cuando fue lanzado Halo Reach. Y de hecho fue de que de pronto dije, es que viene con más memoria y viene con 320 GB el de disco duro, y dije, no voy a desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Fue casi de decirle, ni modo, Xbox 360 original, fuiste chida, te reemplazaron, pero creo que merezco una consola con más futuro. Y pues, y cuando la obtengo, la verdad es de que de pronto sí el cambio fue bastante radical, ¿no? O sea, ya tenía el puerto HDMI, ya tenía un disco duro muy grande, del que pensaba que nunca lo iba a llenar, y creo que las posibilidades de llenarlo ahora son más altas, y la verdad es que era una consola que hasta se veía hermosa, ¿no? El Trapsan ahí diciéndole a su antigua Xbox, perdóname, no soy yo, eres tú, creo que merezco algo mejor. Sí, era la consola. Sí, pero tengo que, ¿cómo era, ya regresándome un poquito, ¿cómo era realmente el buen servicio de Microsoft o el cariño que se le tenía a la consola, que a pesar de las luces rojas la banda la seguía comprando? Sí. O sea, sí fue un golpe, o sea, sí fue una... aprovecharon muchas compañías y muchos fanboys para desprestigiarla, pero a pesar de eso se seguía vendiendo, ¿eh? O sea, era lo curioso, digo, no eran las ventas super esperadas, pero la consola, a pesar de saber que podía haber un error, la seguías comprando porque tenías hasta cierto punto la seguridad de que la compañía te la iba, si no a reparar, se te iba a regresar una totalmente nueva, ¿no? O sea, no era lo ideal ni era lo mejor, pero vamos, no tenías que ir a San Juan de la Jodida a entregar tu consola, ellos venían por ella, se la llevaban y te la regresaban sin costo alguno. O sea, ese tipo de situaciones es lo que le aplaudimos a Microsoft en ese momento, y que cuando ya nos ponemos a pensar que parece va a ser... Creo que a partir de la generación del PlayStation 3, del Wii, del Xbox 360, las generaciones que vengan, si es que van a seguir apareciendo consolas, van a seguir conteniendo errores, ¿eh? Porque tal parece que eso ya es un pan de cada día, no nada más de las consolas, sino de la gran mayoría de los aparatos, llámese celulares, tabletas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la actualidad del Xbox One, algunos tuvieron problemas también con la unidad de disco, y el PlayStation 4 también tuvo un problema. También hubo problemas con las consolas, las primeras que se vendieron. O sea, regresando a lo del Xbox 360, yo creo que si lo vemos ya ahora en este punto de vista, era hasta cierto punto normal, ¿no? La demanda era totalmente impresionante y era hasta cierto punto el error ahí de diseño. Porque yo creo que, si no mal recuerdo, el error de esos anillos rojos era porque el procesador se derretía prácticamente, ¿no? Sí, derretía, o sea, lo que es creo la, que la soldadura. Pasta, ándale. Ajá. Entonces lo que tenían que hacer era volver a ponerle lo que le llaman el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, la verdad, en ese aspecto digo, el 360 fue un guerrero, la verdad se supo levantar de muchos trancazos y de muy buenas maneras, la verdad. En ese aspecto yo creo que ha sido de las consolas que más me han marcado, porque te repito, fue un aparato que me mostró lo que era el conectarse a internet, trajo juegos grandísimos. Halo 3 fue algo también súper impactante para la saga de Halo. Gears of War, no se diga. O sea, muchos, muchos juegos bastante importantes. Forza, ¿no? Que también aparecía una vez más en el 360, haciéndole competencia a cierto punto a Gran Turismo de Sony. ¿Qué te digo? O sea, muchos, muchos, muchos juegos que nos hicieron pasar un muy, muy, muy buen rato. Así es. Y a todo esto, señores, cerrando con una pregunta importante. ¿Aún tiene vida su 360? Sí, yo digo sí, que sí. Todavía. Sí, todavía. Sí. Yo todavía le estoy dando vida porque, digo, van a seguir saliendo juegos en oferta de los juegos que pues ya también están anunciando como retrocompatibles, de que va a haber una venta, que van a poner varios juegos del Xbox 360 en muy buen precio para el Black Friday en Xbox Live. Y aparte, pues, hay juegos que yo todavía como que les voy a, como que le van a dar algo de vida, como, no sé, en mi caso, el Lego Dimensions, el Rocksmith, que ese lo acabo de adquirir. La verdad es de que yo creo que ese le va a dar todavía un buen rato de vida a la consola. Y pues la verdad es de que sigue siendo bienvenida cualquier cosa, que cualquier juego, cualquier oferta que vayan haciendo por juegos del Xbox 360 es bastante bienvenido. Yo creo que eso le va a dar todavía un añito más de vida. Sí, de hecho es una consola que se puede, pues ahora sí que llegar a pasar a niños con uh-huh. juegos pues, básicos para que empiecen a entrarle a eso. Pues, por ejemplo, yo que tengo todavía a mi bebé de 4 años, ya casi 5, es una buena consola que ya después le estaré prestando para que empiece a jugar. Muy bien. Aunque perdón. Aunque también hay que darle lo que son lo así la clase de historia con el Nintendo NES y el Super NES. Desde la Atari. Y Marquito les va a poner a jugar Resident Evil Raccoon City. Resident Evil 6. Para el apocalipsis zombie. La otra vez lo vi en Grand Theft Auto 5. Le va a decir, a ver hijo, aprende a decir homínidos y le pone Gears of War. Entonces, tú Ángel, ¿qué nos puedes decir del 360 para cerrar? No hombre, pues que es una consola que la verdad, insisto, atrajo a mucha banda que era totalmente ajena a los videojuegos. Por ejemplo, ahorita las famosas posers, que ya cualquier chamaca que se pone con un escote y un control ya es videojugadora. Las que aparecen en cierta tienda. Entonces, ese tipo de situaciones fueron las que atrajeron a varios jugadores, mujeres, hombres, ancianos. ¿Qué te digo? La innovación, se nos pasó a hablar de Kinect, ¿no? Ese intento de innovación por parte de Xbox. La verdad que para mí es una consola que va a tener siempre un lugar muy especial en mi corazón. Porque me trajo muchas horas de diversión a pesar de todos los problemas que se le presentaron. ¡Feliz cumpleaños, Xbox! Larga vida el Xbox 360. Tu crutch. Pues, ¿qué puedo decir? Yo, esta fue mi primera consola fuera de Nintendo. Siempre y curiosamente, como la conseguí, fue de que quería un Wii o un Play 3. Y así entre coto y coto, nomás dije por hacer broma: quiero comprarme un Xbox 360. Y al día siguiente ya tenía ahí mi caja del Xbox 360 esperando a que lo instalara. Y luego ya también fue una historia larga con el los Gears of War. Ya tuve ahí, digamos, jugar con amigos. Un amigo me lo prestó porque no tenía juegos, me prestó el 1. Y ya pues, la historia ya se cuenta sola, ¿no? Con el Gears of War, ya que soy fanático. Y pues me hizo comprar ahí divagar, como soy fan de los RPG, me hizo divagar por la Xbox Live Store, y encontré que había Tales of Vesperia. Yo estaba enamorado de Tales of Symphony, y ver que estaba un juego de Tales of en Xbox, llegó al punto en que encontré el juego, me lo vendieron físico por 400 pesos. Dije wow, y es un juego que no encuentras muy fácil. Tengo Lost Odyssey también, un juego del creador de Final Fantasy. No sé, fue muchas cosas, y ya después todo. King of Fighters, ver que en los Evos todo era Xbox 360. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, tener un Xbox 360. Muy bien. Pues sí, yo también le tengo un gran aprecio a lo que es mi 360. También debo de admitirlo, yo empecé con un 360, lo que es la generación anterior. Ya después tuve la oportunidad de adquirir el Play 3. Y pues sí, ¿no? Obviamente los grandes ratos de diversión que tienes con muchos de los amigos que ya habías creado en la Xbox anterior, que ya tenías cierta baja con ellos, sobre todo con Halo 2, pues después de que todos están empezando a migrar y los empiezas a ver en juegos en línea, en Forza, que te echas el Madden y todo eso, pues realmente sigues con la experiencia, ¿no? En línea que generó Microsoft y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Entonces, por ahí muchas cosas muy entrañables, ¿no? De esta consola. También la de Sony tiene lo suyo, no voy a negarlo. Pero pues, digo, últimamente nuestro tema random de hoy era 10 años de Xbox 360. Y como dijo el buen Ángel, ¿no? Feliz cumpleaños al 360, que tantos buenos ratos y grandes juegos nos ha dado en este transcurso de vida, ¿no? Pasemos a nuestra última rolita de la noche. Y ya después las despedidas. Droch, por favor. Muy bien, ya estamos de regreso después de nuestro último corte musical de la noche. Lo que tocaron fue Baby Metal de Hitsune. Así es. Muy bien, Traps. Dedicada al fue... Choco que nos... sí. Más. Dedicada al Choco que en la mañana le preguntamos qué canción te vas a poner y de pronto él dijo, pon la que sea, y de pronto ya íbamos a proponer la que sea de Antonio Aguilar, así se llama la canción. Sí, sí. Pues sabemos así que es. Choco es fan del Baby Metal porque siempre piden que Gimme Chocolate, entonces pues ya, le pusimos Mehitsune. Sí, porque ya le habíamos puesto una vez Gimme Chocolate, entonces. Así que ahí están los saludos al buen Choco, que está recuperándose del exceso de lactosa. Y pues goloso. Bueno, ya toca cerrar el show del día de hoy. Muchachos, despídanse. Adiós. Pues ahí nos olemos. Sayonara, arigato, a ver. Hasta comencemos con el buen Traps. Comencemos con el buen Traps, a ver. Orden. Pues este programa estuvo bastante divertido y la verdad es de que qué chido volver a recordar el 360, que bueno, pues en realidad yo no lo recuerdo porque siempre porque juego en el 360 cada tercer día mientras tenga chance de no jugar Battlefront. Pero pues ahí estamos, ¿no? Les recuerdo que ya tuvimos ayer el podcast, platicamos de la saga de los Juegos del Hambre, nomás no de la última película, pero también de ahí platicamos un poquito del universo de Star Wars y de la película de Johnny Depp, la de Pacto Criminal. El próximo martes tenemos ahí los esperamos en el cine más. Ahora sí vamos a platicar de Sin Sajo el final y también de Un Gran Dinosaurio y de otras películas que la verdad es que se va a poner muy bueno este fin de semana con las pelis. Muy bien, ahí están los anuncios del Gold Traps. Marquito. Pues igual, muchas gracias por habernos acompañado en este sensacional y espectacular chocolonche. Pues los esperamos en el próximo, que va a ser en unos 14 días más o menos, 14, 15 días. Y lo mismo que dijo Traps hace rato, los esperamos la próxima semana para el cine más, porque ya ahora sí va a tocar comentar lo que fue el primer avance de Capitán América y Guerra Civil, que estuvo bastante interesante y dio mucho de qué hablar. Porque no está Spider-Man. Porque no salió Spider-Man. Lo que le decía ayer a Traps, ¿tú viste Spider-Man? No. ¿El tampoco se vio? ¿A lo mejor usó su traje de Spider-Man Black? ¿Viste Ant-Man? Bueno, ese fue... Me parece que lo está mencionó muy Chris. A lo mejor nadie lo notó. ¿No eres que estaba aventando el escudo de ida y de regreso a Winter Soldier? No, estaba sobre el escudo. Ah, ya. Pero apenas se ve. Sí. Esto con HD ya se vería mucho mejor. Con 12K. Angelito, ¿qué pasó? Pues nada, banda, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, ya que me das chance aquí en tu programa, muchas gracias. No, pues la verdad, un abrazo, banda, como siempre. Gracias por habernos acompañado una vez más. Sabemos que es un poquito tarde, pero no se preocupen, ya vienen las vacaciones, ya viene lo que es pues Navidad, así que hay que tener cuidado. Ya saben dónde anden, mucho cuidadito, por favor. Echémosle ganas, vamos a disfrutar. Pues nada, ¿no? Que pasen una excelente semana. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Muy bien. Ahora pasar a despedirnos del chat. Y pues nada más estuvo con nosotros el buen Medina desde Japón. Y también estuvo con nosotros Omar aquí en el canal de Reset. Y en Twitch, pues también estuvo Omar con nosotros. También estuvo Tierra Plana, que por ahí nos dejó abandonados. Y pues nada más, y a los tres invitados que tuvimos en Mixler, pues muchas gracias, ¿no? Por escucharnos, ya saben, aquí estamos. ¿Qué más? Pues yo soy el Ice. Yo soy el Ice y ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes esta noche, traerles este lonchecito número 190. Y nos vemos en dos semanas. Buenas noches. Buenas noches, me despido porque ya no me dio la palabra. Adiós. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Se acabó! Ahora sí siéntete como el hombre araña. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.